Habíamos hablado hace unas semanas de que está abierta la inscripción para la Escuela de Rock Mario Matar, que está aquí en nuestro departamento. Eso comenzó el 26 de marzo y hasta el 3 de abril se pueden inscribir los interesados. Por ahí podrán optar entre clases de canto, guitarra eléctrica, bajo, batería, teclado, saxofón o percusión. Y tenemos aquí en el estudio, que nos encanta que nos visiten, a quien dirige la Escuela de Rock Mario Matar, y es el músico Leonel Memi López. ¿Cómo te va, Memi? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir hasta acá, hasta la radio, y bueno, y charlar un poquito sobre la Escuela de Rock Mario Matar. ¡Qué nombre! ¿Ah? Sí, toda una responsabilidad. ¿Qué nombre que lleva esa escuela, del querido Mario? Que fue nuestro primer director artístico. Él estuvo en la dirección, mirá. Exactamente. Sí, bueno. Y tuvimos el placer de homenajearlo en vida, que eso fue lo más lindo. Claro, claro. Un gran músico mendocino, para aquellos que no lo conocieron, ¿no? Pero un transgresor de la música. Yo me acuerdo el Mario, en uno, no sé, año 80 y pico, 90, por ahí tiene que haber sido, él fue a Estados Unidos y trajo una guitarra. Exactamente. Que era única en Argentina, no sé si en Latinoamérica, pero era única esa guitarra. Sí, no solamente trajo la guitarra, trajo un montón de cuestiones de producción, de visión de producción. Claro, claro. Sí. Un capo el Mario. Y bien puesto el nombre de esta escuela de rock. Contanos un poquito, Memi, cómo es el tema de inscripción y todo eso. Bueno, como comentabas vos, la inscripción comenzó el 26 de marzo, culmina ahora el jueves 3 de abril. Uh-huh. Tenemos, o sea, la gente que sepa que tiene hoy, mañana, el miércoles feriado, claro. Jueves, último día para inscribirse. Uh-huh. El único requisito, básicamente, es que sean mayores de 10 años, ¿sí? Uh-huh. Si son, digamos, mayores de 10 años, entre 10 y 14 años, tienen que concurrir los menores con sus padres. Claro, ¿sí? Claro. Siempre, también una cuestión que hacemos mucho hincapié, la inscripción es presencial, es decir, no puede ir otra persona a inscribir al amigo, uh-huh, al hijo... Uh-huh. Básicamente porque una cuestión de voluntad. O sea, claro, queremos ver que la persona realmente tiene voluntad de venir. Tienen que concurrir con DNI en el horario de 10 a 16, uh-huh, en la Ochava, que sería pero es sureste del Leparco. O sea, entran al hall central, donde está la, uh-huh, famosa esfera roja. La escultura de Leparco. De Leparco. Y toman a mano izquierda hacia la Ochava y van a ver que estamos inscribiendo a nuestra secretaria de la escuela. Perfecto. Bueno, como vos dijiste, tienen esas 7 opciones: canto, guitarra, bajo, batería, teclado, saxofón y percusión. Y ahora en semanas más vamos a estar lanzando una convocatoria para la primera vez que vamos a hacer otra disciplina más, pero que va a tener otros requisitos, uh-huh, ¿sí? Que va a ser de producción musical. Mirá, qué bueno. En realidad siempre hemos tenido producción musical en la, uh-huh, en la escuela. Hemos producido canciones, hemos grabado, siempre ha estado, pero queremos este año darle un lugar como disciplina aparte de la escuela, claro, para profesionalizar. En San Luis creo que hay una carrera, ¿no? De producción musical. Exactamente, uh-huh, en San Luis hay carrera de producción musical y nosotros tenemos uno de los productores, para mí, uno de los mejores productores que tenemos, que es Alejandro Moyano, ajá, tecladista de Ray Van Pérez y, ajá, el productor, bueno, de un montón de bandas. De años. De años. Muchos años. Fundador de Eclipse también. También. Bueno, la idea es que él siempre es el encargado de esa área y la idea este año poder tenerlo como una currícula anual, ajá, ¿cierto? Pero bueno, ya vamos a comunicar, que estén atentos ahí. Bien, bien. Las inscripciones son en el Leparque. ¿Y las clases dónde se dictan? Las clases en la escuela, que está actualmente en el estacionamiento del Leparque. En lo que era el viejo cine de YPF. O sea, YPF, uh-huh, montó un cine en el estacionamiento. Ajá. Esa construcción actualmente está cedida por la Subsecretaría de Cultura de la provincia a la municipalidad, y la municipalidad nos las ha dado a nosotros. Bien. Así que estamos funcionando actualmente. Se van a dar cuenta porque es una construcción central en el estacionamiento y tiene un cartel grande que dice Escuela, claro, Rock Mario Matar. Claro, claro. Pero claro, las inscripciones son en el Leparque. Uh-huh. ¿Hay que tener alguna, previamente, que saber tocar algún instrumento, o podés llegar de cero? De cero a la escuela. Es más, mientras más de cero, mejor para nosotros. Bien. O sea, poder, ajá, moldearlos bien, claro, desde el principio. En realidad nosotros no tenemos ninguna exigencia en cuanto a lo que es requisitos técnicos ni conocimiento. O sea, ni siquiera tener el instrumento, ¿sí? Ah, mira. Porque nosotros tenemos instrumento en la escuela. Un gran dato es, claro. Sí está la realidad de que digamos, en lo que es, si vamos a hablar un poco de didáctica, uh-huh. ¿cierto? Y siempre tener el instrumento en casa. Y sí, es lo que hace la diferencia. Allá en el camino, porque podés ensayar, podés practicar. La práctica es al maestro y al profesional. Entonces, claro. Es muy difícil avanzar si uno no tiene un instrumento. Siempre le decimos, y generalmente lo que más sale es guitarra, y que necesitas el instrumento. Mirá, tenés esa guitarra que tiene tu tío, que tiene la abuela, un amigo que no la ocupa, pedísela prestada, por lo menos como para empezar, ¿viste? Para saber, porque también está la cuestión esta de que, incluso a mí también me ha pasado. Yo hoy en día me puedo decir bajista, pero pasé por muchas otras cosas. Claro, ¿sí? Claro. Y la verdad que a veces está esa búsqueda de decir, bueno, a mí me gusta la música, pero no sé bien en qué lugar encajo. Uh-huh. Y hay gente que ya de chiquito sabe, yo quise ser baterista toda la vida. Y bueno, por ahí no hay ningún problema si quieren venir a probar a ver si les gusta, si es lo que es. Viste que está esa cuestión entre la expectativa y la realidad de las cosas. Entonces, en ese sentido estamos abiertos a recibirlos y que puedan tener la experiencia de ver cuál es su lugar en la música. Qué bueno. Más o menos, ¿cuántos años que está la escuela? Y ya van a ser 11 años. 11 años. Este año cumpliríamos 12. Han egresado muchos. Muchísimos. Han egresado muchísimos y han egresado bandas también. Eso está bueno. Ah, mirá. Claro. No hay muchas bandas ahora en ejercicio de la escuela. Bueno, viste cómo son las bandas. Son familias. Sí. Son matrimonios, más bien. Sí, sí. He pasado por eso. Pero sí, varios músicos han pasado. Ajá. Han pasado muchos, digamos, músicos estudiantes y muchos músicos profes también. Claro. Tenemos el privilegio de trabajar con grandes músicos y han pasado grandes músicos también, claro, por la escuela, dejando su huella. Así que bueno, la verdad que para mí es un privilegio, uh-huh, lo digo como músico, pero también como estudiante, porque uno nunca deja de estudiar, y lo digo también como oyente, ¿sí? Uh-huh. Muchas de las personas, los profes con los que trabajo, son personas con las que yo he crecido admirándolos. Ah, mirá. Yéndolos a ver. Los sigo yendo a ver hoy en día. Mirá vos. Entonces, ¿podemos nombrar a los profes? Sí, por profes supuesto. Hay, por favor. Mirá, tenemos en... De los históricos, vamos a empezar por los históricos. Ajá. Tenemos en batería Zurdo Paz. ¡Oh! Tenemos Alejandro Moyano en ¿cómo se llama? Producción musical. Ajá. Después tenemos a Rubén Caballero en guitarra. Tenemos a Federico Swin en bajo. Ajá. El Fede. Él fue mi profe, él me enseñó a tocar a mí, imagínate. Después tenemos a Natalia Boriero en canto, Joan Pita también en canto, que es de los, ajá, más jóvenes. Tenemos toda una camada de nuevos profes. Iván Cáceres está en percusión. Tenemos a Marcos Herrera, que es un gran guitarrista, que supo ser muchísimos años alumno de la escuela y mutó de alumno a profe. Mirá vos. Y bueno, la verdad que un compromiso bárbaro. Después tenemos a Roberto Navarta en teclado. Emanuel Cruz, saxofonista, saxofón. Creo que no me estoy olvidando de nadie. Estarían todos, ahí toda la plantilla. Y bueno, yo también. ¿Vos también das clases? Sí, yo también doy clases. ¿De bajo? Estaba dando clases de bajo, pero ahora lo dejé a Fede. Yo doy clases de una de las materias complementarias. Eso también para que sepa la escuela. La gente, digo, que se quiere inscribir, tienen una hora de clase en la semana. Y además tienen que cumplir con una currícula de materias complementarias. Ah, bien. Que es, uh-huh, teoría musical, que la doy yo. Uh-huh. Está historia del rock, que la da Walter Gasso. Ajá. Y producción musical, que la da Alejandro Moyano. Eso se rinde un examen. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Básicamente. Nos pregunta una oyente, amiga de la radio, uh-huh, Silvia Leda, que aprovechamos y le mandamos un gran abrazo. ¿En qué horario funcionan los talleres de instrumentos? Y además pregunta si hay que llevar instrumentos, si uno los tiene. Si uno los tiene, lo puede llevar, ¿sí? Nosotros tenemos, siempre está la cuestión de decir, bueno, hoy en día viste que la seguridad... Sí, es todo un tema. Es preferible, sí, por ahí, sí, si puedes, digamos, evitar llevarlos, sobre todo los que van en micro, van caminando, claro, lo pueden llevar tranquilamente. Si son zurdos, sí. Lamentablemente no tenemos instrumento, claro, para zurdos. Claro, hay otro tema ahí, claro. El ciclo lectivo dura un año. O sea, un año como el ciclo lectivo más o menos como la escuela. Ya tendríamos que haber empezado, pero bueno, se atrasó un poquito, dura hasta primera semana de diciembre. Y es una hora semanal. O sea, la clase es una hora semanal más las otras materias que te comenté, que no son todas las semanas, son por módulos mensuales, son, básicamente. Bien. Silvia, no sé si es la hermana de Javier Leda. Si es la hermana, creo que sé quién y es. Y quizás, mire. Si nos está escuchando. Hasta ahí no conozco. Que nos diga si es la hermana de Javier, que es amigo mío, guitarrista. Ah. Puede ser, es muy probable. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Hay algún costo al anotarse, al inscribirse? ¿Hay que pagar algo? Totalmente gratuito. Buenísimo. Eso es lo mejor. Buenísimo, sí. Sí, la verdad que es una ganga, ¿no? Porque aprender a tocar un instrumento gratis en estas épocas. Bueno, eso es siempre lo que decimos, lo que charlamos con los profes. Es la experiencia de decir, maravilloso. Nosotros cuando empezamos era ir a un profe, que era un costo. Claro. Era todo como a mucho pulmón. Y no solamente por ahí. Hay cosas que son intangibles que no se ven que valen mucho. La escuela no solamente te da la posibilidad de no pagar por tener una clase con un profesor que es realmente muy bueno. Claro. Sino que te da las herramientas para que vos puedas tener tus primeros pasos en el escenario, que eso es importantísimo. O sea, nosotros siempre los alumnos los hacemos cursar y después está la época de ensambles, ¿cierto? O las etapas de ensambles, porque está como la parte de uno con el instrumento y después tenemos la parte de uno con el resto, con los colegas, con los músicos, la comunicación y todo eso. Eso es muy importante porque a todos nos ha pasado que lo que charlábamos con los profes, es decir, lo que teníamos que hacer nosotros para empezar un proyecto, ensayar, conseguir un toque en algún lugar decente. Sí, hacer la publicidad. No decente, hacer la publicidad. Salir a pegar afiches. Ir a los bares, ir a... Todo eso. Decimos muchas veces ir para atrás con la plata. Sí, la mayoría. Bueno, hoy en día los chicos, y está probado ya, porque hay muchísimos alumnos que han pasado por esas etapas, decir, bueno, van a un lugar con una buena técnica, con un buen sonido, a un buen escenario, con mucha gente, a plasmar eso que han aprendido. Claro. Eso es un montón. O sea, es muchísimo. Y sobre todo acompañándolos nosotros, porque también está esa cuestión de que para muchos de nosotros ha sido frustrante, digamos, y te diría que esos primeros pasos es como que no tenés la experiencia, que no te acompañan, ¿viste? Claro. Es como que los hacemos que lo disfruten más. Qué bueno, buenísimo, che. Vamos a recordar hasta el jueves, decíamos, hasta ¿no? Hasta el jueves de 10 a 16. Ajá, ¿sí? ¿En el Le Parc? En el Le Parc, en la Ochava Sureste. O sea, entran perfecto. Al hall central, se van a mano izquierda. Ajá, perfecto. Bueno, Memi, te agradecemos mucho. No, por favor. No sé si querés agregar algo más. Sí, en realidad, agradecimientos a ustedes, porque la verdad que la difusión para nosotros es muy importante, más allá de la difusión que nos da la Muni. Para nosotros es muy importantísimo y bueno, estaría bueno en algún momento poder venir con alumnos o con profes para que podamos tocar algo por ahí, digo yo. Nos vamos a traer la batería y todo eso porque los matamos, pero un showcito acústico va a ser. El estudio es grande, así que puede entrar acá. Más vale. Sí, con mucho gusto. Nos responde Silvia Leda, que no es la hermana de Javier. Ah, bueno. Dice que no. No es la hermana. Tiene otro hermano que no es músico. Bueno. Está así bien. Que tiene la chance de serlo con la escuela. Ahí está. Ahí está, buenísimo. Bueno, hasta el jueves 3 hay tiempo para inscribirse, ya escucharon, de la Escuela de Músico Mario Matar, la Escuela de Rock Mario Matar, que funciona aquí en nuestro departamento. Muchísimas gracias, Memi. Por favor, a ustedes. Cuando desees, ya sabe que el espacio... Ah, una cosita antes que me vaya. El martes 15 de abril vamos a estar haciendo el show de bienvenida a los nuevos aspirantes. Ah, qué bueno. Pero es un show abierto a todo público. Ajá. Así que... ¿En el Le Parc? En el Le Parc, en la sala circular, va a ser gratuito también. Así que vamos a estar comunicando, pero para que sepan que ahí vamos a tirar la casa por la ventana. Claro. Van a tocar los chicos. ¿Y al final del año hacen también una presentación? Mira, generalmente no tanto a final de año, sino en septiembre, octubre hacemos el cumpleaños de la escuela. Generalmente, bueno, el año pasado hicimos un Teatro de Independencia. ¡Qué bueno! Lo llenamos, estuvo espectacular. ¡Qué bueno! Fue muy bueno. Este año tenemos ahí una sorpresita también, la idea. Cosa de que los alumnos presenten también. Sí, se presenta un show, digamos, con un guión. O sea, la idea es mostrar a los chicos cómo, no un recital o un, decir, bueno, tenemos estas canciones, toquémoslas, ¿no? Que tengamos un hilo conductor, que tengamos, digamos, un show bien armado en lo que es luces, visuales. Todas son instancias de aprendizaje en lo que se pueda. Eso también, bueno, espero poder venir para, en ese momento... ¿Cómo no? Poder comentarles de que ya lo tengo en la cabeza y qué vamos a hacer, lo hemos estado charlando. Siempre es conceptual, digamos. Perfecto. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Ha pasado Leonel Memi López, el director de la escuela Mario Matar, la escuela de rock que funciona aquí en nuestro departamento. Gracias, Memi.